Hola, Gise, ¿cómo estás? Bien, Aquí estamos. me imagino que con mucha bronca y mucho dolor. Contanos sobre, digo, porque hace algunos días desde acá también contábamos sobre el robo que habían sufrido y bueno, conseguir las cosas y demás. Contanos sobre este segundo hecho. Sí, me llama la mamá de uno de los nenes. Que el nene había ido corriendo a la casa, desesperado, porque vio la ventana abierta, vio la cortina para afuera. No, yo cuando salgo del centro trabamos todas las ventanas, acomodamos todo, ¿no? Y vieron la cortina para afuera y abierta otra ventana. Y bueno, me llamaron y me dijeron, te robaron de vuelta. Cuando llegamos me encontré con que habían arrancado la ventana, pero entera, con los vidrios, quisieron arrancar el marco, pero no pudieron, sacaron la reja, dejaron el fierro con el que palanquearon, pero cortaron, no sé, les llevó tiempo, entendemos que haber hecho eso les llevó tiempo. Según la mamá de este nene, ya pasó la mañana, no vio nada, estaba todo bien. El nene Román también había estado. Los nenes cuidan el lugar. Los nenes andan, no vive ninguno, ninguna de las familias del centro vive frente al centro, pero los nenes pasan todo el tiempo. Según Román, él había pasado más temprano y estaba todo bien. Y pasó 3:30 y encontró así todo, ¿no? Habían roto adentro, arrancaron las placas de la pared, no se llevaron ropa, no se llevaron nada. Entiendo que querían entrar nuevamente a la cocina porque palanquearon la cocina también, la ventana que fue reforzada y pero no la pudieron sacar. Y ahora, bueno, pusimos una madera. La verdad que yo no tengo recursos. Una mamá me dio una reja que tenía, una reja, mi compañero la soldó, pero de adentro pusimos una madera, porque una ventana no sale barata, así que nada, eso, la verdad que nada, muy triste porque nada, muy pronto también nos terminamos de recuperar. La vez pasada nos robaron la garrafa, la arrancaron la manguera, se llevaron dos ollas, los platos y todo lo que antes, capaz que a lo mejor comprar platos de plástico a lo mejor no era tan caro, hoy sí. Entonces, todo lo que nos llevó mucho tiempo tener, en un segundo se lo llevaron y bueno, la verdad que te pone triste más que nada. Pero como vos decías, entiendo el contexto social, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. También sé que hay una, no sé, en algún momento llegué a pensar de hacer algo adrede que habrán hecho. Yo hace 6 años que estoy en ese terreno y exceptuando una persona que era adicta también, que me llevó un montón de veces cosas, que me robó muchas veces, después nunca han hecho nada, pero bueno, ya la verdad que no sé ni qué pensar. No sé ni qué pensar, no, no, la verdad que no. Vino la policía hoy, ayer, perdón, vino la policía, me dijeron que haga la denuncia para ver para que ellos puedan pedir la cámara del domo que está ahí atrás de los containers, pero bueno, la verdad que nada, lo que ayer no se llevaron, o sea, la ventana. Las ventanas pudimos, sí, arreglar, después no, lo demás rompieron adentro. Eso te Se iba a llevaron preguntar. hojas, Eso te iba a hojas preguntar, de... porque para aquellos que no conocen, el centro está, son diferentes containers, ¿no? Que están pensados para diferentes espacios. La vez pasada fue al sector de cocina-comedor, ahí donde vos decías, ¿no? Que se habían llevado la garrafa y demás, que eso ya se pudo recuperar con mucho esfuerzo. Desde acá también contaba cómo habían pensado los platos. No, digo, hay un pensar ahí con mucho amor Sí. para volver a sostener. Y ahora eran una de como los que funcionan como salas, ¿verdad? ¿Qué se llevaron de Claro, el ahí? aula. Sí. En el aula. En el aula fue el que entraron y bueno, nada, me sacaron hasta la bombilla del mate. Digo, no sé, no sé si por bronca que no pudieron entrar a la cocina, pero la verdad que, no sé, me... fue feo, porque uno, en realidad yo, cuando nosotros presentamos el proyecto, lo que presentamos fue el container, porque era nano seguro, era algo que no podían romper con facilidad, y la verdad que ya no se arranquen las ventanas, ya es complicado, se nos complica. La otra ventana que teníamos, la otra reja, la trataron de sacar también, la reforzamos, pero bueno, cuando uno es autogestivo, no cuesta todo tanto que lo desespera. A mí cuando me sacaron la garrafa, me regalaron una garrafa, ni siquiera sé quién. Un grupo de chicos que se organizó, que me conoce, me juntó, me donó uno de los chicos una garrafa. Pero imagínate que una garrafa, comprar una garrafa te sale 70.000 pesos. Claro. O sea... No, era como imposible. Un montón de gente colaboró, ¿no? Gente particular que nos conoce, me ayudó. Yo eso agradezco de corazón, porque siento que los años de estar ahí en el barrio y de la gente que conoce el trabajo que hacemos, nos ayuda. Caemos y volvemos a salir de alguna forma, porque hay un montón de gente a nuestro alrededor. Yo no estoy sola, digo, no está organizada, pero bueno, la verdad que en este contexto político y social, como que me angustió terriblemente, el decir cómo hago, ¿no? En ese momento, el ver todo, ayer dije, bueno, no voy a volver a llorar, porque ya lloré el otro día, y cuando llegué y vi arrancada de cuajo toda la ventana, me puse a llorar porque me agarró impotencia. Digo, ¿dónde saco una ventana ahora? ¿Cómo compro una ventana? Como que me causó desesperación. Sí. Pero bueno, la reja apareció y bueno, y seguiremos, porque esto es así, ¿no? Estar en el barrio, esto es, uno está porque lo elige. Yo lo elegí hace 15 años que estoy en ese barrio. Conozco a todos también, porque todos los pibes del barrio me conocen. Yo con mi hija me voy a las 10 de la noche de ahí a veces. Claro. Me voy en bici. No me voy en remis, me voy en bici. No tengo miedo, nunca tuve miedo. Pero bueno, por eso no sé la verdad qué fue lo que pasó, qué está pasando. Y vuelvo a repetir, cuando sacan algo de ahí es de los chicos. Acá los que estaban súper angustiados ayer eran los nenes, no, más allá de lo que yo podía sentir, los nenes se sentían sumamente angustiados. Vinieron, se quedaron ahí conmigo, tomamos mate, estuvieron ahí, no se querían ir del lugar. Una de las nenas de 9 años que me escribió, Fer, ¿cómo puede ser? Nos rompieron las cosas que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Qué maldad, ¿no? Y eso, tomarme, escribir un re mensaje, tiene 9 años. Claro. Entonces digo, es eso, yo de ahí no tengo ganancia, yo lo hago por convicción. Y de lo que hablamos realmente es algo, yo doy talleres, no tengo nada que pueda, digo, ¿no? Hablamos de un montón de temas con los nenes. Entiendo que también nosotros hemos denunciado muchos violadores en el barrio. En estos años también hemos metido preso varios violadores de la zona, no sé. Digo, pienso, ¿no? Claro. A lo mejor algún familiar enojado, pero nada, igual seguiremos ahí en el barrio. No me acobardo por eso. No, y pensaba que justamente el centro es un espacio de encuentro, ¿no? Era obvio que rápidamente iban a caer todas las familias, y que bueno, siempre con uno u otro ahí unificando fuerza, amor, cariño, bronca, nada, el espacio continúa y va a continuar. Tal cual, sí. Y de hecho, comparto, ya que estamos hablando, que el sábado hacemos una... una reunión. Ajá. Yo soy parte de la comisión organizadora del encuentro regional de mujeres lesbianas disidencias, ¿no? Y vamos a hacer la primera reunión en el barrio, va a ser en Toro. Ah, Así muy bien. que a partir del mediodía vamos a estar ahí, vamos a invitar gente. Después, si querés, comparto el flyer, vamos Dale. a estar al mediodía ahí, invitando a la gente del barrio para que conozca de qué se trata el regional e invitar a participar. Así que nada, seguimos con actividades. Hoy de hecho voy a la tarde, y seguiremos como siempre lo hicimos. Perfecto, Fer. Bueno, y desde acá abrazamos y estamos como siempre con los micrófonos abiertos para cualquier tipo de cosas que quieran difundir, realizar. Ayuda también quienes quieran, saben que están ahí el espacio en Pilcomayo y Cuba, en Toro, y que se pueden acercar y eso, a unificar fuerzas, me parece. Gracias, más que agradecida, siempre ustedes se están acompañando y eso la verdad que nos da fuerza siempre para seguir y vuelvo a repetir, uno no está sola, así que eso nos da fuerza siempre. Así que más que agradecida por la llamada y nada, Ah, seguiremos adelante. te mando un abrazo bien, bien, bien grande. Gracias, igualmente, igualmente.